quieres ser famosa, tienes que mamar. Y si quieres ser famosa, tienes que mamar. Y con el 3, el que más se palma se deja otra vez, se deja otra vez la palma a ti. La rodillera. Quieres ser famosa, ¿tienes?